buscaré. De tenerte de nuevo a mi lado como la otra vez. Yo seguiré buscando tu rostro en la gente como aquella vez. Pero yo sé, te encontraré. Yo buscaré las caricias que ahora no tengo y voy a tener. Yo seguiré buscando caminos que encuentren tu amor y mi ser. Te encontraré, te buscaré. Quiero tenerte de nuevo en mis brazos como aquella vez. Yeah.